que me odies. No quiero que me admires. Solo quiero que me mires. Y ahora crees en lo que oyes. Por favor no me castigues. No soporto que me ignores. No te pido que lo olvides, pero sí que me perdones. Si ya no soy lo que tú has querido, quiero mejorar, busco recuperarte. Solo quiero quedarme. Tan solo paciencia es lo que te pido. Solo quiero amarte, quiero disculparme. Nunca quise lastimarte. Debajo de estas zonas solo pasa, quiero ver.